Gracias por escucharnos. Si te ha gustado este relato, por favor, dale un pulgar arriba, deja un comentario y compártelo con otros amantes del terror. Suscríbete y activa la campana para no perderte lo que está por venir. Gracias infinitas a los miembros del canal, pues vuestro apoyo es esencial para continuar construyendo este refugio. Nos vemos en el próximo relato.